Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cholango Caspicara, un viaje de arte barroco al contemporáneo. Imagínese usted rodeado de mecánico aleteo de robots agitando sus plumas al vals de la luz de neón y un momento después encontrarse con la mirada cómplice de una delicada escultura de madera perteneciente al Quito colonial. Tal contraste solo es posible gracias a la exposición Cholango Caspicara, un particular montaje que reúne trabajos del artista contemporáneo Amaru Cholango y del colonial Manuel Caspicara, famoso tallador indígena conocido por su gran habilidad para introducir la cultura y cosmovisión andina en medio de la tradición católica. Manuel Cholango, de ascendencia indígena, nace en la Sierra Ecuatoriana, estudia geología y matemáticas en la Universidad Central del Ecuador. A finales de los años 80 sale por primera vez del país en un viaje a Inglaterra, gracias a una beca otorgada para sus estudios de posgrado. Una vez en Londres, sus visitas a los museos despiertan su vena artística. Poco a poco su necesidad de crear se vuelve más evidente, llevándole a tomar medidas definitivas. Muere el Cholango matemático y nace el artista. Así, desde Europa renuncio al puesto del ministerio que tenía como geólogo y también al puesto de la universidad como matemático, ¿no? Entonces ya estaba decidido y me quedé en cero, ¿no? O sea, sin profesión, sin nada, ¿no? La muestra Caspicara Cholango fue inaugurada recientemente en la sala Osvaldo Guayasamín y Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Omar Puebla, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, quien asistió a la inauguración, da su criterio sobre el arte de Cholango. Bueno, lo bueno es que no se deja encajar en ninguna cosa. O sea, ahí sí digamos que es un personaje amplio, o sea, usa video, instalaciones, él mismo dibuja todo. No, bueno, no en Cholango, sino en el artista contemporáneo es difícil enmarcarle en un estilo. No se puede enmarcar en un estilo. Tal vez su discurso desde la posición como indígena, ¿no? Podría ser algo que te podría decir que lo distingue, pero realmente los artistas contemporáneos creo que es algo que distingue a las prácticas de ahora, no encajarte en una técnica ni estilo. Y precisamente esa es la libertad que el arte contemporáneo ha permitido tanto a Amaru Cholango como a muchos otros artistas ecuatorianos presentar todo tipo de propuestas. Robótica animada con espiritismo ancestral, mosquitos atrapados en papel expuesto ante la mirada de los santos expectantes en la sala bajo el tajante nombre de Futuro sin Futuro. Son solo unos pocos ejemplos de lo que sus ojos verán en esta atractiva exposición. Amaru Cholango desborda la idea del arte a diferentes facetas, como lo son las obras de arte totales y macromontajes. Con un performance se dio la inauguración de la exposición. Se escuchó el sonido de las pezuñas de dos caballos que entraban en la sala Osvaldo Guayasamín, cargados de dos televisiones LCD y que emitían el contenido de realidad política, dándole un sentido cargado de simbolismo irreverentes e innovadores. Mauricio, estudiante de artes plásticas, nos cuenta su lectura de este performance. Me parece interesante esto de ingresar a niveles a un centro cultural, donde es un espacio construido solo para obras representadas, ¿no? Entonces, esto también le hicieron surrealistas en cierta parte, ¿no? Pero aquí no se ha visto en esta parte de Quito así. Las lecturas son variadas. Luis Sintaxi, obrero de oficio, es un amante de las artes plásticas. Desde hace algún tiempo que conocía el trabajo de Amaru Cholango, no se ve satisfecha su expectativa estética con este experimento. Como de este trabajo, de esta exposición de hoy, la verdad, no me impactó mucho. Es así como que después de haberlo visto varios años, incluso ya es como que es repetitivo. Es parte de él, pero pero no es que llegue a impactar como en cuando él tuvo su boom en su época de fama. Creo que un poco lo arriesgado que a veces es, o sea, tal vez hasta lo irónico, porque a veces presenta obras como que muy, muy sencillas. O sea, creo que la que más me gustó es la cámara donde puso una televisión en un hospital y era un señor terminal. O sea, eso es como algo, como lo que más me gustó. Del barroco al contemporáneo, Caspicara Cholango, estará abierta en la Sala Osvaldo Guayasamín, ubicada en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta enero del 2016. La entrada es completamente libre y usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 17 horas. Para mayor información sobre la propuesta artística, puede visitar también la página www.amaru-cholango.com y también www.casadelacultura.gov.es. Hasta aquí, especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.